¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Minoría, hoy viene mente en el umbe. Esa de papa, comienza ya, nada de nada. Entrado hasta aquí, Javi, María, Antonio. ¿Puedes escuchar los programas? Sí, esa de papa.com. Empezamos esto. Las primeras jornadas sobre la discapacidad, diversidad e igualdad, la industria musical, se celebran los días 25 y 26 de noviembre en Almería. Tras su exitoso paso por Granada, estas jornadas pretenden fomentar la accesibilidad y dar a conocer buenas prácticas que ya se están llevando a cabo de algunas instituciones y festivales. Para acelerarnos la jornada, estamos con Pablo Galindo, responsable de área social, cultural, fest, music, pop, hall. Pablo, muy buenas. Hola María, buenos días. Encantado y súper contento de estar en Échale Papas. ¿Cómo está actualmente la panorámica musical respecto a la diversidad? Bueno, está mejorando. Cada vez más son los artistas y las bandas con discapacidad y con diversidad que están en los carteles de los conciertos, de los grandes festivales, pero queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y ahí estamos, en esa lucha por reivindicar el papel de las personas con discapacidad en la música y en la cultura. ¿Qué habría que mejorar en este panorama? Bueno, habría que mejorar muchas cosas. Quizá la más importante es que los promotores y las promotoras, las personas que organizan los conciertos y los festivales, pues que sean un poco más sensibles con la diversidad y que se den cuenta de que hay muchos artistas muy buenos con unos trabajos fantásticos que deberían de formar parte del concierto y del festival. ¿Qué principales artistas de la diversidad tenemos en nuestra industria musical? Bien, hay un sinfín de artistas en la danza, la música clásica, la música rock, indie, techno, hay DJs sordos, hay DJs ciegos, hay artistas con diferentes discapacidades, con diversidad funcional, algunos que están más conocidos y que aparecen en televisión, pero bueno, no son los únicos, ni mucho menos. Hay una cantera, un grupo muy importante de artistas que poco a poco están saliendo y que algunos de ellos forman parte de las jornadas que haremos en Almería. ¿Qué pretenden estas primeras jornadas? En estas primeras jornadas se persigue un objetivo fundamental, que es decirle a la sociedad, decirle al mundo de la cultura, que las personas con diversidad, que las personas con discapacidad pueden y deben hacer música y deben estar en la industria musical. Y que no hay excusa, y tenemos que decirlo alto y claro para que todo el mundo se entere y para que cada vez sean más los conciertos, los técnicos, los productores, las managers que estén trabajando en la música y en la cultura con independencia de sus capacidades. ¿Qué ponencias inmensas habrá en ellas? Bueno, pues en esta jornada vamos a tener, por un lado, dos actuaciones musicales de Laura Fernández, una cantadora flamenca, y de Luisón Golanda, un baterista y un conferenciante, ambos con una historia y con un relato y con una actuación musical fantástica. Luego tendremos tres mesas redondas, una sobre la accesibilidad en los festivales, cómo hacer accesible para personas con discapacidad física, discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva o diversidad funcional, hacer accesible un recinto para un concierto, una sala, un festival. Luego tendremos otra mesa sobre diversidad, es decir, sobre artistas, sobre profesionales con discapacidad y con diversidad que trabajan en la industria musical. Y luego tendremos una mesa redonda sobre el papel de la mujer, el papel de la mujer en la industria musical, y contaremos con cantantes, con artistas, con técnicos de sonido, charlas sobre la prevención de la violencia de género por parte del área de igualdad del Ayuntamiento de Almería y de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería. Y de esa manera, en fin, tocaremos las tres líneas: discapacidad, diversidad e igualdad. ¿Cómo ha ido el cambio de la accesibilidad en grandes eventos? El cambio se está produciendo ahora mismo y es verdad que lo que se está haciendo desde Cultural Fest Music for All está generando un referente para que otros festivales se den cuenta de que es posible y de que no es tan difícil hacer un festival accesible. Rampas elevadas, señalética adaptada para personas con diversidad funcional, rutas preferentes, espacios preferentes, que los conciertos sean interpretados en lengua de signos para personas sordas, que se pueda describir el recinto para que una persona ciega pueda conocer dónde se encuentra, las mochilas vibratorias, en fin, hay que hacer muchas cosas para que un festival sea accesible. Poco a poco lo estamos consiguiendo. En las jornadas también habrá un bloque dedicado al papel de la mujer de la industria musical. ¿Qué se tratará aquí? En esta mesa, el objetivo fundamental es que mujeres que se encuentran dentro de la música, desde manager, técnicos de sonido, artistas, cantantes, montadoras de escenario, puedan dar su visión sobre las dificultades que se encuentran por el hecho de ser mujer y estar en la música. Parece ser que si eres mujer tienes que demostrar que vales más o que tienes más capacidad que un hombre, porque sigue habiendo muchos estereotipos, mucho machismo y muchas ideas equivocadas sobre la capacidad de una mujer. ¿Qué es la mochila vibratoria? Pues la mochila vibratoria es una mochila que se pone en las personas sordas o con discapacidad auditiva y sienten las vibraciones de la música. Y en algunos casos, por primera vez en su vida, tienen una experiencia cercana a lo que es disfrutar de un concierto de música. Conoce de la nada. La jornada de Granada fueron una pasada porque fueron las primeras de este tipo de eventos formativos para concienciar a la gente sobre el papel de la discapacidad en la música, y contamos con artistas súper interesantes, con Juan Manuel Elangui, con Laura Fernández, con Tony Romero, con una mesa de igualdad súper chula, con Rafael Lugo, que es un chico, un periodista que tiene un blog que se llama Viviendo la Diversidad y la verdad es que fue una experiencia maravillosa e inolvidable. ¿Cómo se llama el festival? Bien, para asistir al festival o a los conciertos de Cultural Fest o de Cultural Go, que son los conciertos que se han hecho a raíz de la pandemia, pues hay una página web que se llama culturalfest.com y ahí aparecen los conciertos, las fechas y igualmente en el bloque de jornadas aparece Jornadas de Almería y en inscripción, que es gratuita, cualquier persona se puede inscribir en las Jornadas de Almería. Hablamos del Music for All. Music for All es un proyecto social que lo que intenta reivindicar y visibilizar es que la música tiene que ser para todos, tiene que ser para todas. Pero no solo que cualquier persona pueda escuchar la música o pueda ir a un concierto o pueda ir a un festival, no. Las personas con discapacidad también tienen que hacer música, tienen que componer música y tienen que dar conciertos. Y eso es Music for All, música para todos. ¿Qué es el manifiesto de Music for All? Pues el manifiesto de Music for All por la discapacidad y para la discapacidad en la música y en la cultura fue un documento que redactamos hace un año donde intentábamos explicar cómo la cultura y la música son elementos comunes a cualquier persona, a cualquier sociedad, a cualquier cultura, a cualquier capacidad y que, por lo tanto, es tremendamente excluyente dejar de lado a miles y a miles de personas que desean disfrutar de la música y construir música y cultura. Y en ese manifiesto dejamos claro y lo decimos sin ningún problema que todo el mundo, si puede y debe consumir y disfrutar de la música, también debe de ayudar a componerla, a interpretarla y, por supuesto, a participar en conciertos y en festivales. ¿Por qué el Cultural Festival es un festival inclusivo? Pues la respuesta es fácil, o tiene una primera respuesta fácil. Porque dentro de Cultural Fest hay personas que creen de manera clara y sin ningún tipo de resistencia que todo el mundo debe y puede disfrutar de la música, de los festivales y de la cultura con independencia de sus capacidades. Porque hay personas que creen en ello, si no, sería del todo imposible. Y en segundo lugar, es inclusivo o intenta ser lo más inclusivo posible porque no deja de darle vueltas a la cabeza sobre cómo facilitar que todo el mundo pueda asistir a los conciertos y que todas las capacidades o diversidades tengan cabida en cualquiera de los eventos que haya. Por eso es inclusivo. ¿Cuál es el principal reclamo que hacéis en la industria musical? Pues el principal reclamo que hacemos a la industria musical y también como parte de la industria musical, que son los promotores que hacen Cultural Fest, está en darse cuenta de que ni es moral, ni es comprometido, ni es respetuoso con la diversidad no atender a la discapacidad y a la diversidad cuando diseñan un festival. Y siempre decimos que igual que ahora se defiende a capa y espada que la cultura es segura, que los conciertos son seguros, que no hay contagios en los conciertos, nosotros también decimos que sí, que la cultura tiene que ser segura, pero también tiene que ser accesible y diversa. Y ya está bien de que no haya eventos musicales y culturales que para nada sean accesibles ni para nada sean diversos. Esa es la petición que le hacemos a la industria musical. ¿Por dónde podemos seguirte? ¿Por redes? Bueno, pues Cultural Fest Music for All pues está en las redes sociales, digamos, más conocidas, en Instagram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en la página web culturalfest.com, donde tenemos el apartado de nuestra área social. El festival tiene un área social con tres bloques, el de igualdad, el de diversidad, el protagonista y el de sostenibilidad. Pues en el apartado de diversidad se puede ver todas las medidas y todas las reivindicaciones que hacemos por y para la discapacidad en la música. Pablo, mil gracias por participar en este programa que se hace en el Festival Cada Vez Más Inclusivo. Enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, por invitarnos a Échale Papa, y nuestra enhorabuena al Centro Ocupacional Pintor Rosales por tener esta iniciativa tan fantástica de la que tendrían que aprender muchísimas personas. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No. Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia, tu mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas, también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos, sí. Coraje, ey. Valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios, primo, y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas, también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. Laura Fernández es una cantadora a lo que nada le impidió subirse al escenario, acompañada de la guitarrista Paula Fernández. Laura estará en directo. Abrió esta jornada. Tenemos en la propia Laura. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo empezaste a cantar? Pues bueno, a mí me ha gustado la música. He estado siempre en contacto con la música desde muy pequeña, porque ya desde los 4 años pues empecé a cantar, pero a mí siempre he estado en contacto con la música, y hasta de pequeña y ahora, hoy en día también, por supuesto, y siempre la música es muy importante para mí. Mi padre siempre me ha inculcado el mundo al amor, el amor a la música desde que nací, vamos, y siempre he estado ligado a la música siempre. ¿Por qué te dio para el flamenco? Pues desde pequeña, pues ya mi padre me inculcó ese amor al flamenco desde muy pequeñita, y ya pues yo cantaba desde los 4 años y estaba ahí, que la música pues me llenaba tanto que vibraba con la música, y para mí es muy importante, para mí es vital la música. ¿Qué es para ti el flamenco? El flamenco para mí es una forma de vida y un sentir especial hacia esa música tan rica en melisma y tan honda. Eso es lo que para mí es el flamenco, una música muy honda, muy especial. ¿Cantas otros estilos? Sí, aparte del flamenco, pues me gusta también la música en general. La música buena. La buena música, la verdad, porque es así. ¿Cómo fue tu primera actuación en directo? Pues mi primera actuación fue hace muchos años que me presentó Estrella Morente en un festival benéfico a la que quiero un montón y la admiro, una gran artista, igual que su padre y eso, que también los quiero mucho, forman parte de nuestra familia y eso, somos muy amigos. Y ella me presentó en un festival benéfico en Adra. Hace ya muchos años me presentó ella por primera vez en público. La verdad es que fue súper emocionante, me sentí súper súper bien, fue un regalo de la vida, la verdad. ¿Qué te sientes cuando Y luego, cantas? pues me siento feliz que todo lo malo se me va, la verdad. Me siento como feliz, eso que es lo que realmente me gusta y eso. Y quería decir también otra cosa, que estuve yo hace muchos años en el Psicobalet de Maite León. También ella fue la que me introdujo también. Fue muy importante en mi carrera artística porque me introdujo a las artes escénicas. Estuve haciendo un par de cursos con ella y la verdad es que fue una persona muy importante para mí porque, claro, la conocí y luego era una gran artista, la verdad. Ha hecho una gran labor y muy bien, la verdad. Muy, muy afortunada de poder estar en esos sitios, tanto como Maite León como con Estrella Morente. La verdad es que soy muy afortunada, la verdad. ¿Cómo es para ti el momento en el que te aplaudí? Pues me siento pues de agradecimiento, de sentir como la gente se vuelca con el artista, ¿no? Pues para mí es agradecimiento, mucho agradecimiento y mucha alegría también. ¿Cómo se llama? ¿Es con mi charita? Mi guitarrista es mi hermano y se llama Pablo Fernández y me va a acompañar hoy a cantar, me va a acompañar. Y la verdad es que es un gran guitarrista y eso, que se está esforzando cada día y cada día para mejor y va ahí haciéndose su camino y la verdad es que tiene mucho mérito, la verdad. Lo admiro en ese aspecto porque tiene mucha constancia en la dedicación a su trabajo. ¿Qué canciones tiene? De lo que voy a cantar hoy, pues tengo unos 8 temas o así. Y la verdad es que voy a hacer, bueno, flamenco, pero también otra canción que no es flamenco, pero también he querido hacerla, vamos. Balada único. Bueno, a ver si se pudiera hacer lo de grabar alguna maquetilla o algo para dar constancia de los cantes que sé, bueno, que tengo, que voy a hacer y bueno, y el caso es seguir aprendiendo y bueno, y ser constante con lo que uno quiere y tiras para adelante así. ¿Junto a quién te gustaría cantar? Me gustaría volver a cantar con Estrella y bueno, y también con Estrella y con Celia Morente y no sé. ¿Qué significa para ti actuar ¿Sí? en esta jornada? Pues significa, pues, en primer lugar, dar visibilidad a las personas que tenemos alguna dificultad, ¿no? Alguna dificultad, pues dar visibilidad y de que todas las personas, como yo, o las personas que tienen cualquier tipo de dificultad, pues pueden hacer todas las cosas que ellos se propongan. Por ejemplo, pues dedicarse a arte escénica o hacer cualquier cosa que los demás pueden hacer. Yo creo que, bueno, es eso, dar visibilidad y luego, pues, con esfuerzo y todo, pues todo se consigue, la verdad. Pero todo el mundo puede hacer cualquier cosa que uno se proponga. Y luego, pues, estas jornadas, pues, me he sentido muy afortunada de poder participar en esa jornada, la verdad. Y muy contenta. ¿Te ha frenado alguna tener discapacidad? Yo creo que no. No, porque yo desde pequeñita he ido al colegio de gente pues que no tiene ningún problema, he ido a colegios normales, ¿eh? Entonces pues yo siempre desde pequeñita me he sentido como una más, sin ningún problema ni nada. Yo no me he sentido una persona que esté frenada por tener la dificultad, no, al contrario, sino me he sido consciente de que me tengo que esforzar más. ¿Cómo pueden seguirte los oyentes por internet? Pues me pueden seguir a través de un enlace que pone la universidad, los organizadores de la Universidad Pablo Galindo y más organizadores ponen un enlace en el que me pueden seguir por internet. Laura, esperamos poder verte pronto al escenario. Y es todo un Vale. ejemplo. Sigue así, seguimos escuchando. Un abrazo de este equipo desde Madrid. Un abrazo para vosotros también. Muchas gracias por todo. Chao. Que se duerme con el sol y florece con enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan y ella como el flor de olvido. Hay amor, que la verdad te espero. mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Contigo me casaría esta primavera.